Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Hoy Felipe Valcárcel, Rai Jaén, entrevista y capta las impresiones de Manuel Tome durante la Campus Mac. Bueno, aquí desde la Campus Mac, en una sala Max, ¿he dicho Max? Has dicho Max. Porque hay plural de aparatos, es de todos los tamaños. En una sala aquí, en silencio, al lado está el presidente, ¿verdad? Ahí está dando una conferencia. Y estoy aquí con... Manuel Tome. ¿En Twitter no tiene cosas de ser? Yo no uso Twitter para nada, tengo Facebook. Facebook, muy bien. ¿Tú has venido muchas veces al Campus Mac? Esta es la primera vez. Es la primera vez. ¿Tú llegaste ayer o hoy? Antes de ayer. Antes de ayer. Ah, sí, estoy yo de la cabeza. El miércoles. El miércoles. ¿Qué te parece el negocio este? El sitio es genial. Está muy bien climatizado. La comida tiene un horario decente. Te puedes poner redondo como una croqueta si te pones a comer todo lo que te ponen de comer. Aquí hay que poner la comida para que crezcamos. Como viene mucha chavalería. Sí, aquí supongo que algunos crecen a lo alto, pero la mayoría crecemos a lo ancho. Y que por ahí hay uno que vamos, que parece un espagueti. Va, se cae y sale rodando. Y viene tú, porque además, en especial y en particular, tú vienes con una... Porque no sé si sabéis que los Max tienen un logotipo que es una manzana mordida. Sí. Que viene iluminada, retroiluminada. Vaya, o pintada, no lo sabía. No lo sabías, ¿no? No. Y porque... Tú has dado un paso más. Sí, de hecho, ya el primer día, tus compañeros amablemente me dieron una manzana después de cenar, una chica le dio una mordida a la manzana y con filo o celo, como queráis llamarlo, se lo pegaron a mi PC. A tu PC, pues tú te has traído un PC. Por supuesto, yo me he traído un PC, no soy el único, ¿eh? No soy el único. Pero el otro tiene un Hackintosh. Vale, el otro ya diciendo, bueno, ojo que tiene un Hackintosh, ¿eh? Ojo que tiene un Hackintosh. Ya es otra cosa, no lo vamos a mirar mal. Y además trae unos cuantos Mac Minis y cosas varias. Sí. Pero tú, como verás, no te hemos matado ni nada, ¿no? Bueno, aparte de la amenaza de muerte a mi propio PC que me encontré ayer, poco más. No, simplemente una nota, pero vamos, eso. Yo simplemente le dije, oye, que si por un casual todos vuestros Macs salen ardiendo, a saber quién habrá sido. Será casual. Casual, totalmente casual. ¿Y cómo se te ha ocurrido venir a esto? Porque tengo un amigo mío, que es de la BUM Málaga, que vino el año pasado. Yo vi las fotos del Laser Combat del año pasado, me gustó. De hecho, yo he venido a muchos eventos de tipo de Campus Party, Euskal Party, de hace años atrás. Hace muchos años que no vengo a ninguna. Pero como tengo poco tiempo con él, vive lejos de mí. Pues aprovechado para estar con él. Hemos aprovechado con él. Y también te hablaría bien quizás de la del año pasado. Sí, él me ha hablado muy bien. Y además yo más o menos ya tenía una idea de cómo sería el evento, aunque realmente yo no puedo aprovecharlo porque ni tengo los conocimientos para aprovechar todas las conferencias que dais. Sí, pero va aspirando. Ni tampoco va con mi estilo. Filosofía. No va con mi estilo. Y tus usos, además, ¿no? No, mi uso, no le doy uso. ¿Has comprobado que no tenemos aquí ningún tipo de credo real, que no hay misa, que no andamos con túnicas, ni nada de estilo? Algunos son un poco fanáticos, eso hay que decirlo. Bueno, pero no un poco apasionados, ¿no? Apasionados, un pelín fanáticos, pero no intentan decirte, oh, es el mejor del mundo, tienes que creerlo, aleluya, amén. No te han adoctrinado, ¿verdad? Y que lo intenten, no van a poder. Nada. Pero no lo han hecho. No lo han hecho. Es un placer hablar contigo. Por cierto, te quedas todo hasta el final, ¿no? Hasta el domingo. ¿Vas a participar en el Laser Combat? Por supuesto. Por supuesto. A eso he venido. Nos pegaremos unos tiros, como no puede ser menos. Es un placer hablar contigo, caballero. Igualmente, caballero. Pues vamos allí a seguir. Venga.